De la agrupación 27 de octubre que lidera el diputado provincial del Frente para la Victoria, Marcelo Feliú. Matías, Fernando, buenos días, y gracias por venir a la radio. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, buenos días a, naturalmente, a toda la audiencia también. También me sumo al saludo, buenos días a todos y los agradecidos somos nosotros por estar acá. Hace más o menos 2 semanas, fue un jueves hace 2 semanas, si no recuerdo mal, Matías y Fernando dieron una charla en lo que podemos decir es la sede nueva de la agrupación 27 de octubre, en la que un poco el abordaje tenía que ver con la política económica del gobierno de Mauricio Macri desde la perspectiva. Dicen que hacen una cosa que va a tener determinados resultados, pero en realidad hacen otra que tiene resultados opuestos a los que dicen que van a tener. Sí, la charla la planteamos a través de una pregunta disparadora, es decir, nuestra intención era contribuir a un debate acerca de la economía de estos primeros 6 meses, en donde la pregunta que hicimos fue sinceramiento de la actividad de la economía, es decir, a través de la corrección de ciertas variables, que bueno, en la campaña ya se adelantaba más o menos en qué temas se iban a abordar, y que en realidad no solamente fue sinceramiento, sino hablamos de transferencia. Es decir, sinceramiento de la economía o sinceramiento de la política económica. Y en donde se han logrado, digamos, un shock redistributivo a través de bueno, las medidas que todos sabemos, que es la quita de las retenciones a las exportaciones, que bueno, que eso trajo una devaluación también, la quita del cepo, la liberalización de las importaciones, los tarifazos en los servicios públicos. Bueno, eso fue provocando una redistribución del ingreso que implicó bueno, una quita de recursos de un sector hacia otro de la economía. En este plano, digamos, esta palabrita, digamos, sinceramiento, con la que nos vienen machacando más o menos desde mitad del año pasado, porque en definitiva es el leitmotiv de la campaña, en lo concreto, en alguna de las políticas puntuales que ha aplicado el gobierno, ¿en qué se traduce? Por ejemplo, bueno, hablaban tarifazo, la cuestión de la quita de retenciones, en números, ¿cómo lo tenemos eso? Mira, números son números impactantes. Nosotros, bueno, utilizando algunos estudios y utilizando datos de otros compañeros también, economistas, abordamos que el número total de esta política de que ellos nos dicen que es sinceramiento de variables y que para nosotros es sinceramiento de la política económica, es decir, de su modelo económico, provocó esta transferencia. El número de la transferencia son 20.000 millones de dólares en el total de las medidas económicas tomadas. Solamente teniendo en cuenta los primeros meses de la gestión, es decir, no abarcando los 6 meses, porque bueno, los datos en economía tardan a veces en publicarse y en oficializarse, pero el cálculo es ese. Y es sobre la base, digamos, el cálculo es sobre la base de datos oficiales. Sí, sí, por supuesto. Sí. Datos oficiales. A ver, se toma, por ejemplo, para que se tenga en cuenta, cuánto se hubiera recaudado por retenciones en el Estado si se hubieran seguido manteniendo y cuánto se perdió al haberlas quitado. Uh-huh. Bueno, ese conjunto de medidas en quita de retenciones, liberalización de las importaciones, bueno, la suba de tasas de interés que le impactaron a todos los medianos y pequeños productores, comerciantes, bueno, la serie de medidas que comentó mi compañero equivalen a estos 20.000 millones de dólares de transferencias del sector más pobre o más popular de la sociedad a los sectores más concentrados. A nosotros siempre nos gusta marcarlos en no solo en números, es decir, somos economistas que nos basamos en números, estadísticas y demás, pero siempre lo llevamos como para que la gente también lo palpe. Y este número, para que lo entienda la audiencia, equivalen a 6 años de asignación universal por hijo, por ejemplo. Y ahí hablamos de transferencia, porque digamos esos recursos podrían haber sido utilizados en otras cuestiones de la política económica que serían más beneficiosas e incluso provocarían un efecto más beneficioso, vale la redundancia, en la economía, más que estas medidas que tienden justamente, como decían antes, a corregir variables. Por ejemplo, las seis años de asignación universal por hijo estarían garantizados con estos 20.000 millones de dólares. También hay un presupuesto, equivale a un presupuesto en obra pública, a 2 en educación. En definitiva, se utilizaron, digamos, para beneficiar a ciertos sectores. Por eso hablamos de transferencias. porque hubo claramente ganadores y perdedores en esta, en esta, en este, en estos primeros seis meses de modelo que se ha instaurado, bueno, desde la asunción de Mauricio Macri. Además, me parece que también es interesante plantearlo en estos términos, digo, ¿cuánto se podría hacer con esos 20 mil millones de dólares que se transfieren de los sectores medios y bajos hacia los sectores de la economía concentrada? Porque también es del gusto de la prensa militante del macrismo, porque la tienen, decir con los 9 millones de dólares de López se hubieran hecho tantos hospitales. Bueno, 9 millones de dólares comparados con, a ver, es más bien del estilo chicana el planteo, pero me parece que a los efectos gráficos es útil, porque una cosa son esos 9 millones de dólares y otra cosa son 20 mil. Estamos hablando de un impacto en materia de PBI, en materia justamente de transferencia de recursos, en materia de imposibilidad de establecer determinadas políticas sociales de orden social, que es impactante, como decía. Sí, a ver, todos los números y montos son importantes cuando la gente realmente hoy por hoy la está pasando mal. Desde los 9 millones de López a estos 20 mil millones de dólares. Obviamente las dimensiones son distintas. Lo que nosotros también en la charla quisimos plantear, más allá del número, es el razonamiento que tiene el gobierno. Es decir, cómo lo plantea, cómo quizás la sociedad, por informarse por algunos medios y no por ver todas las voces, lo está captando de esa manera, es decir, como que esto era un ajuste inevitable, como que había que sincerar determinadas variables, que había que hacerlo de este modo y que no había otra manera, porque nosotros decimos, alguna de todas estas medidas o de agenda que tiene el gobierno era cuestión también de análisis. Había que analizarlo. Lo que sí también planteamos de nuestra óptica es que estamos diametralmente opuestos a cómo se hizo. Cómo se hizo impacta mucho en los efectos, porque podés hacer algo sobre algunas variables que no traigan los efectos que bueno, que hoy toda la sociedad lo está viviendo. Entonces nosotros lo que quisimos plantear básicamente es esto: más allá del número, de lo que el gobierno dejó de hacer por política, por decisión, también cómo la sociedad lo está captando para entre comillas, contribuir a abrir un poco los ojos, ¿no?, de la sociedad. Ver cómo vos decís, quizás la sociedad por los medios está viendo solamente los 9 millones de dólares de López y que se están perdiendo 20 hospitales, creo que era el número. Bueno, y estos, que son números mucho más impactantes, no se están hablando. Ese fue el objetivo. Claramente, ponerlo en 6 años de asignación universal por hijo, 9 años de construcción de vivienda, es decir, de presupuestos anuales de vivienda, a la gente le lo comprende mucho más que hablar solo de números. Es realmente impactante. Son las 8 de la mañana, 13 minutos en todo el país. Nos visitan Matías de Ángel y Fernando Peirano, economistas del equipo económico de la agrupación 27 de octubre. Hacemos una pausa, seguimos con la charla. Bueno, cómo no. LU3 AM1080. Con la mosca en la leche hasta las 9, con la visita de Matías de Ángelis y Fernando Peirano, economistas de la agrupación 27 de octubre. Se ve, y me parece que esto a esta altura del partido ya es inocultable, que las medidas económicas que se han tomado, por una cosa es hablar de la herencia, qué sé yo, que eso está muy bien, digamos, para el discurso, para la tribuna, pero la realidad va hablando por sí misma, y hay toda una cantidad de medidas que se han tomado que impactan de manera negativa en el bolsillo de las personas y por ende en la actividad económica. Este es lo que se llama un círculo vicioso. Sí, digamos, si uno trata de encontrar un denominador común en todas las medidas de política económica, el denominador común justamente es un deterioro en el poder adquisitivo, es decir, en el salario real de las personas que perciben justamente ingresos fijos. Y bueno, y la caída justamente, el deterioro del poder adquisitivo no hace más que recortar las posibilidades de consumo de esos agentes económicos. Y la caída en el consumo evidentemente va a provocar una baja en las ventas. Y baja en las ventas también va a provocar que cierren locales. Ya vemos en el microcentro y en otros puntos justamente de la ciudad, no hace falta irse muy lejos, que ya hay persianas cerradas, hay cierre de comercios, y obviamente eso también va a repercutir en que, bueno, disminuya justamente la demanda de proveedores, es decir, que la producción también comience a caer. ¿Y cuál es la principal o la primera variable de ajuste cuando se ve afectada la producción en las empresas? Es la mano de obra, son los trabajadores que comienzan a tener, bueno, comienzan a implementarse medidas como para tratar de amortiguar justamente el costo que significa los salarios, es decir, empiezan con turnos, digamos, recorte de turnos, recorte de horas extras, hasta justamente llegar al desempleo, ¿sí? Y justamente el desempleo va retroalimentando esa caída en el poder adquisitivo. Y esa caída también en el poder adquisitivo va a provocar una baja en el nivel de la actividad económica, porque justamente los pilares o las grandes variables que hablan de la actividad económica son la producción y el empleo. Entonces es un círculo vicioso que se va retroalimentando, es decir, no es solamente medidas que provocaron eso, es decir, unas consecuencias que van a quedar ahí, no, van a ser efectos que se van a ir justamente retroalimentando uno tras otro, que hacen que justamente estemos hoy en día inmersos en un círculo vicioso. Y esto tiene que ver con lo que empezó a aparecer en los últimos días. A mí me gusta darle un manto siempre de verdad y de mentira a las encuestas, pero este círculo vicioso se puede romper básicamente cuando las expectativas de los agentes empiezan a cambiar. Es decir, como dijo bien mi compañero, estamos en un círculo vicioso que se va retroalimentando y va haciendo que cada vez la situación vaya estando peor por este recorte de poder adquisitivo, y puede ser cambiado, como decía, por cambio de expectativa. Y bueno, en las últimas encuestas lo que se está viendo es que la gente ya está diciendo que está mal hoy, pero que también en los próximos meses va a estar peor, o a lo sumo igual que ahora, cuando hace meses antes era hoy estamos mal, pero dentro de algunos meses vamos a estar bien. Quizás por el efecto de la esperanza del segundo semestre, que hoy ya estamos y que no ha cambiado nada, al contrario, se ha agudizado. Con lo cual yo creo que estamos en un problema. Porque bueno, el salario no está alcanzando y todas las medidas del gobierno están llevando a que cada vez alcance menos. Aparte, digamos, ha habido un cambio de agenda, porque la prioridad, ¿cuál era hasta el año pasado o también parte de este año? Era defender el valor del salario, era defender el poder adquisitivo de los ingresos, digamos, de las familias. Hoy en día ese tema se va a ver, digamos, a un segundo plano, es decir, ya el gobierno salió a hablar de que las paritarias, bueno, por el momento no, porque bueno, justamente estamos en un proceso de recuperación que no digamos que va a pasar a un segundo plano, y al centro de la escena va a volver a aparecer el problema del empleo. Es decir, vamos a volver a discutir, como en aquellas épocas, cómo generar empleo, y esa va a ser la principal preocupación que va a aparecer en el tope de las encuestas, que hoy justamente creo que la corrupción, la inflación son la preocupación de la sociedad. Y digamos, eso es un cambio también de época, justamente lo que va a marcar eso, que en los próximos meses también lo vamos a ver. Y justamente lo que hablaba recién de las expectativas, yo veo que también hay dos clases de expectativas, porque se le adjudican que hay un furor de optimismo justamente en las grandes empresas, que son las grandes beneficiarias, digamos, de estas políticas económicas, pero también hay un pesimismo y hay dificultades en las pymes. Es decir, que hay dos clases de expectativas, y esto obviamente no es obra de la casualidad. ¿Cómo se inscribe la cuestión tarifas en todo esto? Obviamente ayer fue el ruidazo en todo el país. Paralelamente teníamos la situación de Bonafini así en Capital, y la pretensión de detenerla. Digo, creo que en una mirada política no se puede escindir una cosa de la otra, y menos teniendo en cuenta que justo de casualidad sucede en el mismo día. Pero la cuestión tarifaria en este contexto que describen, ¿cómo se enmarca? Y es uno de los impactos más fuertes que recibió la sociedad, que bueno, por eso se ha salido a manifestar, pero se inscribe en la misma lógica que veníamos diciendo, que es un golpe al bolsillo, es decir, es otra disminución al poder adquisitivo. Es decir, la sociedad experimentó por un lado el aumento de precios. Cuando vas al supermercado, cada cosa te vale más, y por eso estás perdiendo. Por lo mismo que ganabas, comprabas cada vez menos. Y por segundo plano, perdió también capacidad de compra, porque de su salario cada vez más, en porcentaje, equivale lo que tiene que pagar por los servicios, con lo cual cada vez le va quedando menos saldo restante una vez que paga los servicios para ir al supermercado, para ir al barrio al comercio del barrio, para poder gastar por otros lados. Entonces, bueno, esto se inscribe en una política digamos, que al salario le están pegando por todos lados, por así decirlo. Y bueno, los efectos en la economía son una recesión, como se ya se empezó a ver, ¿no? Uno de los argumentos para justificar, digamos, el tarifazo por parte del gobierno y de sus seguidores es que durante 12, 13 años se despilfarró dinero, digamos, en materia de subsidios, y que esos subsidios no fueron a parar a la inversión, sino que las empresas se llevaron esa plata. Entonces ahora, para que haya inversiones, es necesario este esquema tarifario. Lo que, bueno, parece medio una cosa un poco quimérica, porque ¿quién garantiza, en todo caso, que esa inversión compulsiva e indirecta de la sociedad no iría a parar a los bolsillos de los dueños de las empresas? Pero por otra parte, ¿conocemos realmente datos técnicos que permitan justificar no un incremento de estas características, digamos, de esta magnitud, sino un incremento, sea cual fuere el porcentaje? ¿Conocemos la estructura de costos de las empresas, digamos? ¿Esos datos están disponibles? Mirá, lo que está disponible es en algunas empresas que cotizan por bolsa, es que este año, justamente con lo que decía el gobierno, por eso esto se puede también inscribir en el tema de nuestra charla que vos bien comentabas, en lo que dice el gobierno, en lo que efectivamente pasa. Como vos decías, los subsidios y el aumento de tarifa era para que ahora inviertan más. Bueno, por bolsa y por rendimiento de cuentas de las mismas empresas se está viendo que están invirtiendo menos. Y después, en cuanto a lo que vos decías, que quiero comentarlo también, cuando decías que era un despilfarro por parte del Estado, es una visión que nos quieren hacer creer por parte ahora del gobierno actual, porque en realidad lo que se le estaba dando era un subsidio a las personas. Es decir, eso es un subsidio indirecto, es aumentarle el sueldo a la gente en forma indirecta, por lo mismo que explicaba anteriormente, porque tienen que disponer menos dinero para pagar algunos servicios y le está quedando más dinero para poder comprar bienes y consumos de lo que es la vida en general. Entonces también hay que partir de esto, que es decir, esto está impactando no solo en una mayor rentabilidad de las empresas, sino también en una menor capacidad de compra por parte de la gente. Además, también el tema de subsidios, que justamente por ahí recalcan que la Argentina era el único país del mundo que subsidiaba... por ejemplo, la energía eléctrica. Y parece que no. No. Justamente hay un trabajo interesante, justamente lo pudimos compartir, que es que se basa no en un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales o de la economía política. No, es un informe del Fondo Monetario Internacional, en donde justamente aborda este tema con el grupo del G20. G20 es el grupo de los 20, agrupa, digamos, a los países industrializados y a las economías emergentes del mundo más importantes, y habla algo interesante, porque dice que el gasto en subsidios en energía, el mismo esquema que estaba instaurando la Argentina hace poco tiempo, es de $1,000 per cápita. Es decir, no es solamente la Argentina que establecía ese tipo de política. Pero también lo interesante es que nuestro país, hacia finales del año pasado, hacia finales del 2015, invertía $500 por usuario. Así estábamos en la mitad del promedio. Exactamente, un 50% por debajo del nivel del valor promedio. Y es más, y si vamos, indagamos un poquito más en cuanto a cuál es la participación en términos porcentuales del gasto en relación al PBI, también la Argentina se encuentra en un valor no muy lejano a otros. Por ejemplo, Estados Unidos se encuentra en un 3,8. Es decir, casi un 4% de su PBI lo destina a subsidiar la energía, digamos, a los usuarios. Y la Argentina se encontraba en un 3,2. Es decir, también estamos en valores que no son tan, digamos, siderales o exorbitantes por sí solos. Es decir, que en la concepción del G20 es que el consumo de la energía es un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo económico. Es concebido, digamos, estratégicamente como un puntapié para, bueno, justamente para alcanzar niveles de vida, digamos, que tienen que ver con el desarrollo. Las variables económicas no son, digamos, cosas abstractas que hay que acomodar para que encajen bien en una planilla de Excel, sino que se acomodan de acuerdo a la mirada estratégica que tiene un gobierno respecto de qué es lo que pretende como modelo de desarrollo de un país. Exactamente. Ah, mira, era así. era así. Esa es por ahí la concepción, digamos, de la economía, o del gobierno, mejor dicho, visto como una empresa, es peligrosa, porque en una empresa, si no cierran los números, bueno, pasaba lo que acabamos justamente de decir. Pero si en un gobierno, en una economía, no cierran los números, no es lo mismo que una empresa. Digamos, detrás de cada decisión de política económica, detrás de cada variable, hay personas. Claro, por eso a nosotros siempre nos gusta aclarar que nosotros somos economistas, damos cifras, damos porcentajes, porque bueno, nos basamos en datos reales, pero también entendemos que atrás de eso hay gente y que cada una de las decisiones o de políticas o de pensamientos y demás estamos impactando y podemos cambiarle la vida a la gente, con lo cual también es importante no solo las cifras, sino las consecuencias o lo que dice esa cifra por detrás de la misma. Matías de Ángel y Fernando Peirano, economistas sin corbata, integrantes de la agrupación 27 de octubre. Muchísimas gracias por la visita, gracias por ayudarnos a entender y elaborar un poco todo esto. Y obviamente está, digamos, abierta la agenda para que siga produciéndose el intercambio. Bueno, muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos y a la audiencia. 8 de la mañana, 31 minutos en todo el país. Noticias, ya venimos.